sube a este caballo, es el que te llevará a dar una gran vuelta por esta triste ciudad. Creíste que era fácil eso de cabalgar. Al poco tiempo la zanja empieza a asomar. El mundo se da vueltas y parece estallar. Así que date cuenta, no es fácil cabalgar. Caballo manda, él tiene la razón. Y por 5 pesos es una trampa mortal. Creíste que era fácil eso de cabalgar. Eso dice el refrán. No voy a cumplirlo, ese no es mi ideal. Así que date cuenta, no es fácil cabalgar.